Hoy tenemos que referirnos al tema de la reforma del año 18, porque se cumplen 100 años. De este tema tendría que haber hablado con mayor solvencia y mérito el doctor Enrique Díaz Araujo, que escribió un libro que publicó en Gladio, que se llama Del laicismo del 80 a la reforma universitaria del 18. Quiero referirme a este hecho fundamental para asegurar que le transmití, aunque sea la existencia de esta bibliografía, con lo cual se salva mi primer objetivo de la charla de hoy. El doctor Díaz Araujo ve los últimos 150 años en relación con el predominio no de la cultura católica en un país originalmente católico. Desde su nacimiento, durante el hecho extraordinario de la evangelización de América por España, durante el siglo de oro español. En estos últimos 150 años, la Argentina recibió un agravio tremendo, además de los ataques permanentes que tuvo desde su propia iniciación, Argentina y toda la América Hispánica. Pero concretamente, en la Argentina estudia tres periodos. El periodo del año 1980, 1880, la llamada generación del 80, hasta el año 34, son casi 50 años, fecha del Congreso Eucarístico. Desde ese año, desde el 34, hasta la Guerra de las Malvinas, y de las Malvinas hasta acá. En el primer periodo fue el predominio del laicismo y del positivismo tremendo, con la Iglesia totalmente sumergida del primer plano de la vida política, de la llamada generación del 80. Y todas las agresiones a la... se constituía un Estado contra la sociedad, común a toda la América Latina en el proceso. En América Hispánica, el Estado, surgido de, iniciado en caseros, pero consolidado a partir del año 80, se establece contra la propia sociedad, al negar su raíz cristiana. Durante ese tiempo, los católicos lucharon en forma extraordinaria, hasta que se logró, también por intervención divina, porque la resurrección del famoso Congreso Eucarístico. Y tuvieron que desandar muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la enseñanza laica volvió a haber enseñanza religiosa por obra del ministro Hugo Paz y del general Ramírez. Durante 12 años estuvo en el país, y una cantidad de hechos buenos. Y la Iglesia y el cristianismo compitió con las ideas modernas en primera línea, con grandes éxitos culturales que podemos repasar en el orden de las disciplinas particulares. Por ejemplo, en la historia se logró el revisionismo histórico, en la filosofía se consiguió que la filosofía atomista y la metafísica sea la más importante del país. En las letras y en una cantidad de disciplinas. Luego de la derrota nacional de Malvinas, el país se volvió a sumergir. Y la participación o reconocimiento que le hacían a la Iglesia en el ámbito educativo, que no era total, porque los medios culturales estaban en manos del enemigo, más liberal, pero en la enseñanza la respetaban por el hecho de que había 2.500 colegios católicos, y universidades católicas también, como que se había hecho un espacio. Después de eso se volvió a sumergir hasta ahora, con todas estas leyes que han salido de destrucción de la familia, de negación del individuo, de reforma de todos los códigos, el civil, el penal, que está en camino, y con gran rencor contra las victorias culturales que habíamos tenido en el periodo intermedio, ese que concluye en Malvinas, decidieron no volver a plantear batalla en la historia, ni en la filosofía, ni donde habían perdido, sino negar totalmente eso, ¿no? No más enseñanza de historia en los colegios, enseñanzas sociales, que no sé qué es sociales, ¿no? No enseñar más lenguaje, se enseña comunicación, ¿no? En lugar de enseñar a escribir con la gramática, el uso del diccionario, el dictado, toda esa forma que enseñaban bien la lengua, suprimir directamente la enseñanza de la gramática es fascista, suprimir la metafísica totalmente, no, eso no es ciencia, es el positivismo ya era enemigo de la filosofía y había sustituido la teología y la filosofía con un cientificismo, ahora eso se suprime directamente. Acusaron la derrota en ese plano y decidieron a los chicos no volver a enseñar historia, ni siquiera falsificada. La historia empieza con Eve Bonafini, la madre de la patria. Entonces, es muy interesante estudiar cómo lucharon en ese primer medio siglo, porque produjeron la victoria del segundo medio siglo, o la presencia fuerte de eso, que era justamente asumir la lucha cultural. Y era, en cierta forma, una réplica a las victorias enemigas. Por ejemplo, una vez le pregunté a Gaitán de Rosel, que era el hombre que más sabía de masonería en el mundo, porque había allanado las logias masónicas en Francia y había dispuesto de la documentación originaria de ellos. Le digo, ¿es una organización tan poderosa, está realmente tras de todo? Yo era más bien partidario de la teoría de la conspiración. Y me dice, no. Si fuera más poderosa que nosotros, en términos cuantitativos, no sería secreta. Y entonces, ¿dónde está su poder? Su poder está en el secreto y que tienen muchos colaboradores que no lo saben, que son colaboradores de ellos, pero... ¿Y cuándo? ¿Pero cómo es esa colaboración donde el colaborador no sabe? Dice, mira, el golpe formidable lo dieron con las academias en el siglo XVII y XVIII, cuando las academias de Francia separaron de Inglaterra ciencia de fe. Entonces, el producto universitario, el positivista de esa época, donde se separó razón y fe, ya es un agente de ellos, aunque no sepa que está actuando en favor de la construcción de la ciudad humana, ¿no? Eso nos va situando en este tema. Pues bien, el laicismo, la negación de Dios, esto es llevar el mal espíritu de las academias estas ateas, por ejemplo, Alexis Carrel, un gran científico del principio del siglo XX, lo mandaron especialmente a Lourdes para probar que Lourdes era una superchería. Y Alexis Carrel era ateo, o agnóstico por lo menos. Y entonces fue, y como era un gran científico, era fiel a la verdad que descubría, probó los milagros. Entonces lo echaron de la academia de Francia, ¿no? Probó las curaciones milagrosas y él se convirtió, salvó su perdón. Perdió el título de académico, pero salvó su alma. Y comprobó científicamente la existencia del milagro. que era imposible que haya milagros para ese cientificismo. Pues bien, le dedica 3 volúmenes Díaz Araujo a todo este proceso. Y el tercero es estrictamente el problema de la reforma universitaria. Así que ahí encuentran todo, doy por presentado el libro, y nos sirve muchísimo para entender lo que está pasando hoy, ahora. Por ejemplo, sobre todo a partir de la oleada del 83, yo percibía que el radicalismo era uno de los partidos más tomados por la masonería. Y tenía pensado que en la guerra del... y por todas estas ideas anticristianas, es decir, con Alfonsín tuvo un aumento grave la guerra cultural. Y la desnacionalización. Y la guerra contra la cultura real. Antes de Alfonsín, las editoriales argentinas editaban 15 millones de libros por año. Y cuando él terminó, 3. Barrió con todos los textos escolares propios, en beneficio de las editoriales españolas como Santillana, etc. Se cerraron 1.500 librerías, esos son datos de la cultura concreta, ¿no? El país, que era uno de los que más leía en el mundo, dejó de leer. Como para tener un mercado de 15 millones de libros. Bueno, me llama la atención en la discusión del Senado del otro día que el 70% de los radicales votaron contra el aborto. Y el 50% de los peronistas en contra, casi todos los del Frente para la Victoria a favor del aborto, menos 2 o 1. Entonces, dije, ¿cómo puede ser esto? Y además la Casa Radical había aparecido embanderada de verde ahí en el centro de Buenos Aires. Yo creía que iban a votar masivamente. Bueno, acá está. El radicalismo se inició como un partido católico salido de la Unión Cívica. De la Unión Cívica, que después fue la Unión Cívica Radical, formada por esos católicos, Pedro Goyenas, Frías, etc. Y el vicepresidente del Partido Radical de Córdoba era el obispo auxiliar. Después fue traicionado y vendido y vaciado, y sobre todo en el ámbito universitario, pero hay uno más sano o menos enfermo en el interior, que es donde se hicieron estas votaciones en contra del aborto. Entonces a mí me sorprendió, pero entendía que había una raíz cristiana remota que habíamos puesto en evidencia corriendo la tierra. Y que también estaba la raíz mala, que era la que viene de la reforma universitaria, que fue contra los radicales. ¿No? Que controlaban la universidad y el gobierno, querían desalojarlos del gobierno de Córdoba y de la Universidad de Córdoba. Los católicos eran los radicales. Y se había introducido un elemento socialista, con eso aparece el socialismo en el ámbito universitario en el 18, que estaba fomentado por los conservadores. Los votos eran así, para tener idea de las proporciones. Tenían 34.000 votos los conservadores, que eran masónicos liberales. Eso de conservadores sirve para nosotros en la Argentina, en el resto del mundo no es así, ¿no? Serían los liberales de Norteamérica. Y otro tanto tenían los radicales, que eran más católicos. Acuérdense que Irigoyen acusaba a los liberales del régimen falaz y descreído de haber sido el primer presidente no masón. Los acusaba directamente de descreídos. Y le sacaron el 10% a los radicales con esta entrada, que eran los llamados radicales rojos, que sacaron 2.000 o 3.000 votos. Y con eso consiguieron ganar los conservadores y apoderarse de Córdoba y desplazar al radicalismo. Les metieron esta entrada de la izquierda, como hicieron después con el peronismo, entró en esa confusión. Pero estaban aliados tácticamente los llamados conservadores, que en el resto del mundo eran los católicos, pero acá no. Acá es todo al revés, porque creo que se cruza el Ecuador, ¿no? Entonces, cuando allá es invierno, acá es verano. Entonces, en la Argentina los conservadores son los liberales, en el resto del mundo no. Y los clásicos son los románticos, en el resto del mundo no. Creo que es el José Mármol, el clásico acá, y en el, como suena, romántico. Bueno, digamos, si uno mira el mundo y estamos parados, estamos cabeza abajo acá. Bueno, ¿no es cierto? El cielo está abajo del globo terráqueo aquí, no arriba. Entonces, al cruzar el Ecuador, los liberales, estos subversivos, como se ve ahora, ¿no?, estaban aliados al nuevo fenómeno que aparecía, el socialismo, y que estaba coordinado también con los alzamientos de las ligas agrarias, con la sublevación de los gobiernos de la Patagonia trágica, varios elementos donde estaba el espionaje británico detrás, ¿no?, la forestal. Entonces, antes de continuar esta historia, que fue la reforma del 80, una rebelión de estudiantes agitados para generar un problema al gobierno radical y intervenir la universidad y la provincia, que no fueron más que 83 personas, ahora no hubiera existido eso, que tomaron a la universidad y asaltaron las iglesias vecinas, le prendieron fuego y robaron las escuelas de los sacerdotes, y ahí viene la franja morada. Viene una cosa bien anticristiana, pero vayamos más atrás. Pinto este episodio, los remito a la bibliografía correcta, les pongo las incógnitas que eso devela, todas estas contradicciones en la raíz. Y ahora empecemos a hacer otra cosa que nos pide la organización del curso, que es qué lugar ocupa esto en el plano, en la pendiente de la revolución. La caída del mundo occidental ya se produjo. La caída de la humanidad se produjo muchas veces. Muchas veces fracasó la humanidad. Una en el paraíso, por ejemplo. Otra con el diluvio universal. Fue un fracaso colectivo de la humanidad. El Papa Juan Pablo II, otra la Torre de Babel, que ahí aparecen las naciones, con la confusión de las lenguas. Y hubo grandes caídas o fines de época, como por ejemplo la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano es mucho y tiene que ver y sigue el mismo plano y la misma graduación que es la caída del occidente actual. Veamos lo que dice San Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, 18. Dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad. Este es el principal pecado y el primero, olvidarse de Dios. La impiedad. La piedad es la relación con Dios y con los padres, ¿no es cierto? Y luego la justicia, que es menos que la piedad. Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se los dio a conocer. A los romanos, dice, a los paganos. Aunque sean paganos, son responsables. Porque Dios les dio a conocer. ¿Qué les dio a conocer? Que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Que dice lo siguiente: la creación es la obra de Dios. Basta ver la creación para ver que hay Dios. Y Dios se los hizo conocer. Así que no tenían derecho a caer en la impiedad, a olvidarse de Dios. Primer paso, entonces, es de esta inversión. Vamos a estudiar el símbolo de nuestra época, que es el hecho de la sodomía, que se quiere imponer en los colegios. Ese es el principal problema educativo. Y los padres que se opongan van a ser perseguidos por querer imponer estereotipos del pasado. Están preparadas las leyes ya. Pero ¿dónde? Esa inversión sexual empieza por las cinco inversiones ahí preparatorias de esta, que son la historia de la revolución. Primer paso de la revolución, se deja el teocentrismo y se pasa al antropocentrismo, el renacimiento, estudiado por el padre Sáenz. Tenemos el libro de La nave y la tempestad sobre el renacimiento. Ahí está. Y en la época del Imperio Romano se vuelven a Dios. ¿Y cuál es la inversión? Se vuelven al mundo. Dejan de mirar a Dios, no suben de la creación al Creador, sino que van de la creación al mundo. En lugar de ir de lo múltiple a lo uno, a Dios, van a lo diverso. Siempre se repite esto, ¿no? Inversión, multiplicación y desintegración. Dispersión final. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos. Y su mente insensata quedó en la oscuridad. Esta es la primera consecuencia y el segundo paso. La inversión filosófica. Se entontecieron, dice en otras traducciones de la Biblia, en sus propios razonamientos. ¿En qué consiste entontecerse en su razonamiento? Ya no es cuestión de fe, es cuestión de razón. En el idealismo, ¿en qué consiste esta inversión? ¿Cuál es el orden lógico? Es ser, pensar. Y la inversión es pensar, ser. La idea funda el ser. Descartes y todo el idealismo. ¿No es cierto? Es decir, la idea mía es más que la realidad. Hoy hablamos varias veces desde el profesor Abud, acá, ¿no? Llevarse por delante de la realidad. Acá está. La primera realidad que me llevé por delante es Dios, ¿no? La ignoré. Y ahora viene, me llevo la realidad de las cosas por delante. Hay como tres órdenes. El orden ontológico, que es el orden del ser. El orden lógico, que es el de la mente, y el orden gramatical, que es el de las palabras. Las palabras mías dependen de los pensamientos, y los pensamientos dependen de la realidad. Si mis palabras no coinciden con lo que estoy pensando, estoy mintiendo. Y si mi pensamiento no coincide con la realidad, si digo que fulano está afuera y no está, no coincide con la realidad, me estoy equivocando. Es el error. Y acá suprimen el tema de la verdad, que es la adecuación de la mente, que es la subordinación del orden lógico al ontológico. Y la subordinación del orden gramatical al lógico y al ontológico. ¿No? Estas son inversiones también. El discurso crea todo, y el pensamiento humano, usurpando la cuestión divina, crea la humanidad. Entonces, ya acá, en esta segunda apostasía, no la del Imperio Romano, la de la civilización occidental, se pasa del problema de la apostasía religiosa a la apostasía de la razón, que es esta ideología. Y siguen. Se extraviaron en vanos razonamientos, se entontecieron en su propio razonamiento, dice en otro lugar. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por las imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, ahora viene el castigo, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, ahora se desordena el corazón. Se desordenó primero el alma, después se desordenó la cabeza y ahora sigue bajando. Se desordena el corazón. Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso Dios los entregó también a las pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Y del mismo modo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseo los unos con los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismo la retribución merecida a su extravío. Dios castiga el mal permitiendo que se realice. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad y ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación y difamación. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. A pesar de que conocen el decreto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo la practican, sino que también aprueban a los que lo hacen. Y continúa. Continúa con el judaísmo en el próximo capítulo. Pero dejémoslo ahí. Entonces vemos un esquema en la caída. Ahora veamos las sucesivas etapas de desconstrucción de esta sociedad. ¿Qué venía después del desorden filosófico? El desorden de la política. ¿Y en qué condición? ¿No? Que es el desorden del corazón también, que busca el bien, la voluntad que debe tender al bien, en lugar de tender al bien, Maquiavelo, así como Descartes dijo, pienso, luego existo, invirtió, el pensar es antes que el ser. Maquiavelo dice que la política es la ciencia del poder, no del bien común. Eso es la inversión política. Y después viene la inversión económica. Cada etapa que se subleva contra el superior, la razón que se subleva contra la fe, la voluntad que se subleva contra la razón, tiene como castigo que queda pendiente de la inferior. Entonces, este desorden, porque se está dando vuelta la cosa, y lo de abajo está arriba. El desorden político significó, fueron muy buenos para destruir el orden de los filósofos y establecer los poderes absolutos, ¿no? Y empezar a andar en círculos, como la propia Revolución Francesa. Se hizo para sacar a los reyes y terminaron poniendo un emperador. Sacaron los 12 pares de Francia para poner los 12 mariscales de Napoleón. El impío anda en círculos. Y siempre se muerde la cola el diablo. No puede avanzar realmente. Entonces vino la primacía de la economía. Y en cada caso, el hombre que reemplazó a Dios, pero era un hombre cada vez más degradado. Había que hacer la revolución. ¿La revolución que nacía? La razón, ¿no? La razón terminó hecha trizas por los románticos. Es decir, por la fuerza en la época de Napoleón. ¿Por qué? Porque si la razón no admite su límite, se vuelve un mito que es menos que la razón. El racionalismo es el designio mítico de la propia razón. Cuando la razón se cree suprema, no es razonable, porque no es suprema, y se vuelve un mito. Entonces cae en poder de la fuerza y del romanticismo, que es el desorden de las pasiones y del corazón. Ahora, como ellos hicieron tanto desastre a la humanidad, era, ¿quién vino? El utilitarismo después. Bueno, no. Dejemos el romanticismo, dejemos el desorden de las pasiones auténticas y entonces los valores del estómago de los burgueses reemplazaron del economicismo, ¿no? John Bull, con la cadena de oro sobre la panza, reemplazó a Napoleón. Y después de eso, juega al desastre. El mercado creyéndose supremo y reducir toda la sociedad humana a un mercado, y que en el mercado hay tres roles: el de mercader, el de mercadería y el de mercenario. Mercenario, que es al mismo tiempo el mercader y la mercadería. Se vende él. Y la sociedad es mucho más que un mercado. El mercado es útil, pero no se puede reducir la sociedad, reemplazar la Biblia por el código de comercio. Entonces, la revolución se hacía con los brazos y con las piernas, porque era, ¿no? Llegó el momento del obrerismo y del socialismo. Y ahora el último descubrimiento que hemos hecho, ya no es hombre lo que queda, porque no hay hombre desde que falló la razón, sino un hombre deteriorado y enfermo, es que la revolución se hace con el traje. Es un elemento revolucionario. Discúlpenme, pero es. De esto, hace 5 años me hubieran leído San Pablo y me hubieran dicho: de la inmundicia que se habla entre vosotros. Porque eso solo infecta. Pero ahora está impuesto. Entonces tenemos que hablar, ¿no? Estamos como Lot en Sodoma. Y está a punto de haber una intervención divina. No podemos negar eso, porque si no, cuando salgamos a la calle vamos a tener un problema de tránsito. Hay que salir de esta situación. No es posible, pero por lo menos tener presente el peligro. Esta es la última etapa de la revolución actual. Ahora, volvamos al idealismo, que tiene también 3 etapas. Que lo que nos pedía el profesor Abu. La negación de la realidad tiene 3 etapas. La primera no es de orden racional, es de orden afectivo. Y se llama estoicismo. Uno se despega afectivamente de la realidad. Mi cabeza ve, no es que no ve. Y mi identidad está firme, pero no me importa a lo de los demás. Es el fariseo que vio herido a la persona en el camino y siguió de largo. No lo conmueve, no lo interpela. Uno ve a alguien destrozado y no me importa. Esa desvinculación afectiva es el primer paso. Cuando nosotros vemos que alguien tiene el drama del ateísmo, que no cree, creemos que hay que argumentar, ¿no? Que el mundo tiene causa, que no hay reloj sin relojero y que no puede haber mundo sin Dios. Y no es un problema intelectual, es un problema afectivo. A esa persona le faltó amor. Por eso no cree. Entonces, esta falta de caridad universal, justamente, y este culto al egoísmo, que es el liberalismo, amor sui, en lugar de amor rey, la ciudad de Dios es fundada en el amor de Dios, y la ciudad del hombre en el amor a sí mismo, ¿no? Produce un primer desapego de la realidad, pero la cabeza está firme. No es un problema de conocimiento. El segundo paso, Kant, ya es escepticismo. Niego la posibilidad de llegar a la esencia de las cosas, a conocerlas. Conozco solamente exterioridades y sigue, ¿no? Mis categorías mentales ordenan la realidad, que no tiene un orden, sino que lo pongo yo extrínsecamente. Niego el orden y empiezo a hacer el sistema. Nosotros sospechamos de la palabra sistema. Bueno, ¿cuál es la palabra verdadera? El orden. El orden está en la ontología. El sistema es una forma de ordenar nuestras ideas. Son las ideas ordenadas. Pero si eso se desvincula de la realidad, entonces el estoicismo es la época de Kant. ¿Quién es el ejecutor de Kant? Comte. Siempre hay un filósofo metafísico profundo y hay uno que ejecuta, que implementa la parte práctica. Y el último paso es, ¿qué quedaba firme en Kant? Quedaba firme el yo. Mi yo está firme, pero soy escéptico contra el conocimiento de la realidad en el fondo. Pero acá estoy yo. Ahora, el último paso es Hegel, ¿no? Desaparece la identidad, se fusiona el espíritu con la cosa, todo es lo mismo, la idea. Desaparece la realidad, que ya es demencia. Pues bien, entonces, si no existe la realidad anterior, si no existen las esencias, ¿cómo puede haber justicia? Si justicia es dar a cada uno lo suyo, si no hay lo suyo de cada cual, no puede haber justicia. ¿Ven cómo desaparece la justicia? El alogos trae el anomos, la falta de norma, que es el nombre del anticristo, el anomos, dice el sin ley. Sin ley de Moisés y sin ley de Cristo. La de Cristo cayó primero cuando cayó el amor. Pero ahora se niega la propia ley de Moisés, como estamos viendo, no matar. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya era, como decía el filósofo italiano, que non ci sono le altri, no existe el otro, no hay otro. No hay otro. Bueno, esto es ya una degradación de la vida a un nivel inferior. Yo, por siempre, uno de los temas que más me interesó estudiar fue el lenguaje. Porque en el lenguaje recibimos todas las ciencias, ¿no? Por eso antes, los maestros de antes hacían dos lenguajes, la matemática y el castellano, son los lenguajes en los que se reciben todas las ciencias. Es lo que más, las materias principales. Y la historia, que era la identidad, la memoria. Era como un pueblo sin historia, o que no se acuerda de su historia, como una persona que no tiene memoria. Entonces, en el lenguaje hay que empezar a estudiarlo desde la vida. ¿Cómo caracterizan fenoménica la vida, mente a la vida misma? La vida está caracterizada en un primer momento, en una primera percepción, por el movimiento. Lo que se mueve, no por otro, sino por sí mismo, lo se moviente, es el ser vivo. Pero hay distintos grados de vida. Primero, que ya hay una jerarquía entre el ser vivo y el ser inerte. Siempre hay jerarquía cuando está la mano de Dios. Pero dentro de la vida hay distintas vidas. Y ese movimiento, ¿cuál es el segundo dato, además del movimiento? La incorporación del mundo exterior. La planta, por ejemplo, desde la semilla al árbol, incorpora hierro, agua, sol, luz, y se desarrolla todo el árbol. Incorpora. Y el animal incorpora plantas, come, y animales, asimila. Y el hombre, ¿qué incorpora? Las esencias de las cosas, al alma espiritual. Pero en esta relación con el medio, los animales inferiores tienen dos tipos de relaciones nomás. Las cosas exteriores son, o son enemigos o son comida. Lo que no se come se destruye. Entonces, cuando tenemos una sociedad tan animal, ¿no? Coincide con mucho con esto, no existe el otro. No, tengo el otro adelante, o lo meto en mi banda o lo persigo como enemigo y lo destruyo. Estos movimientos políticos o instituciones, que todo es o enemigo o comida, o me trago a esa persona, ¿no?, para mi organización, o la destruyo porque es un obstáculo, esto es una animalización, no es una evolución superior de la humanidad, es bajar la vida de los insectos, la langosta, lo que no come lo destruye. Las amebas, los paramecios se comportan así. Entonces la política empieza a hacer eso. La eficacia es como es el poder, ¿no? Es una animalización colectiva. No hay posibilidad de realizar el ideal político cristiano, que es la concordia, la colaboración con el otro. Ni lo como ni lo destruyo. Tratamos de perfeccionarnos en una vida virtuosa mutuamente. Ni lo asimilo, ni lo... Entonces Hegel es esto, ¿no? No existe el otro. Porque las cosas no tienen esa esencia, ¿no? Y por lo tanto, si no tienen esencia, no tienen derecho. Porque la naturaleza de la cosa, la esencia de la cosa, es la ley que Dios puso en la cosa. Y es lo suyo de cada cual que yo debo respetar. Todo es capricho mío. Pero al mismo tiempo yo me disuelvo como un paramecio en el medio de la cosa. Haciendo al mismo tiempo un acto de soberbia supremo, y entendiendo que mi inteligencia funda la realidad, que la inteligencia divina es la que funda la realidad. La humana la descubre, la aprende, no la construye, constructivismo, ¿no? Antes a nosotros nos hablaban, la educación era aprender, que era dejar a la cosa, no romperla y captar la esencia. Uno que aprendía la forma, la incorporaba como un concepto y veía la relación de esa con los demás. Y esa categoría de la relación era el orden. Y la ciencia era la descripción de un orden. De un desorden no se puede hacer ciencia. De un caos. Requiere la descripción de un orden. Nos damos cuenta del terrible... Bueno... ¿Cómo llamaban los padres de la Iglesia a estas formas de conocimiento? Me preguntaban uno hace poco. Llamaban al conocimiento matutino, vespertino y nocturno. El conocimiento matutino era propio de los ángeles y eran ver las cosas en Dios, en la luz, en el designio divino. El conocimiento vespertino era ver las cosas en sí mismas, se ven muy nítidas, a la tarde uno ve, a la mañana se encandila con tanta luz. Pero a la tarde uno ve en las hojas cada nervadura, conocimiento, ve la cosa en sí. Y el conocimiento tenebroso era ver las cosas no en Dios, matutino y angélico, que los conocemos, los tenemos por revelación nosotros, no directamente, no en sí mismo, que es el conocimiento científico, sino para mí, ver solamente el aspecto aprovecharme de eso o cómo destruyo, eso era tenebroso, es un conocimiento también. Pero ¿cómo conoce el lobo al cordero? Lo conoce como su desayuno, ¿no? Hay un artículo mío que se llama Las tres miradas en imagen y palabra, que es una teoría de conocimiento en dos páginas. Bueno, hay una mirada espiritual, ver las cosas en Dios. Hay una mirada científica, ver las cosas en sí misma. Pero esta es de tránsito. Si de ahí no me remonto de la creación al creador, esa no se puede quedar ahí, se vuelve tenebroso. Se vuelve lo utilitario solamente para mí, ¿no? La mirada del lobo. Entonces, un árbol, ¿cómo lo ve un botánico? ¿Cómo lo ve un cristiano? ¿Y cómo lo ve un leñador? Son tres miradas distintas, ¿no? ¿Y cómo lo ve un mueblero? ¿Y cómo lo ve una pareja romántica? Entonces este conocimiento es tenebroso, es la mirada del lobo. Y conoces, claro, sabe cuál es su comida, cuál es su enemigo, cuál es su peligro. Tienes esa estimativa. Entonces, esto es el aplicador de Kant, es Comte, el positivismo. Y el aplicador de Hegel es Marx, el marxismo. No me interesa conocer el mundo, me interesa transformarlo. Era esto que decía hoy la profesora aquí, nuestra compañera en el panel anterior. Práctica, práctica, nada más, no teoría. A los chicos deben resolver problemas. ¿Cómo el cirujano va a operar si no sabe anatomía? Primero tiene que estudiar anatomía y después ver dónde mete el bisturí, decíamos nosotros, ¿no es cierto? Lo que explicamos hoy. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a este camino. Y a este camino hay una evolución, ¿no? Ha habido como hitos. Yo antes había dicho desastres, pero no son así porque tienen su parte positiva también, es unilateral decir desastre. En la inteligencia nuestra para conocer profundamente cómo piensa un argentino y tal vez un hispanoamericano, ¿no es cierto? ¿Y qué fallas hay en nuestra forma de razonar y de pensar? Entonces tenemos que partir de lo siguiente. Primer dato, la cuestión prehispánica, ¿no? Una civilización se funda en el mito, que es prerracional, antes de la razón, tiene algo de racionalidad, pero es prerracional, emotivo, en la razón o en el misterio. El misterio es después de la razón, más allá de la razón. Civilización fundada en el mito son las precolombinas acá, o la griega antes de Sócrates, ¿no? El mito. Fundada en la razón, la greco-romana y la occidental actual, que está desapareciendo con la edad moderna. Y fundada en el misterio, la cristiana, la musulmana y la judía, que es más allá de la razón. Cuando la razón sabe que no alcanza a explicar todo y tiene otra fuente de conocimiento que es la fe. Siempre hay un residuo de misterio. Entonces acá había un cierto conocimiento antes de los españoles, pero no eran lo mismo los mitos de en la Argentina, de las tribus de acá, que estaban en el paleolítico. Algunas, dice el padre Bruno, tenían un solo verbo y 300 palabras, no eran culturas propiamente, eran protoculturas, con la civilización azteca, que era mucho más evolucionada, pero demoníaca, bueno, o la inca. Acá tenían conceptos muchos de lo sobrenatural, era uno solo, gualicho, al diablo, no tenían concepto de Dios. Otros sí tenían concepto de Dios o de diablo. Entonces, hay una situación. Pero esas civilizaciones nos dan datos, la parte positiva de eso, que es que tenían algunos conocimientos empíricos de plantas medicinales, de lugares, de cosas, que servían para un proceso de racionalización. Por ejemplo, saben que el pañil cicatrizaba, que el paico curaba el dolor de estómago, ¿no? Los misioneros empezaron a preguntarle a la gente. El mate, la yerba mate, de la cual descubrieron el mate este que están tomando, ¿no? Era antes una droga heroica que tomaban antes del combate, muy concentrada, no tomaban como una bebida. Había ese conocimiento, eso es útil, no hay que destruirlo, hay que partir de ahí como partieron los misioneros. Y esas lenguas hay que desarrollárselas con las gramáticas, ¿no? El guaraní, por ejemplo, no tenía subugaciones. Los misioneros le pusieron subugaciones para mejorar la lengua. El guaraní ahora tiene una sintaxis más evolucionada que antes. Desarrollaban esa cultura y le daban la cultura española para que tuvieran una inserción en el mundo al mismo tiempo. Entonces, eso acá era rudimentario, no era una gran riqueza, ¿no? Pero la que se pudo se conservó. Segundo punto. viene la cultura católica hispánica. ¿Sobre qué viene fundada? Viene fundada sobre las órdenes mendicantes y sobre la docencia. Esa es otra distorsión. Faltaron 4 siglos de contemplación benedictina, ¿no? Y eso deja algo en nuestra alma colectiva. Y aquí la cultura no sale del culto, como la de Europa, de la misa, de la catedral, de las universidades, a las escuelas catedrales, que estaban al lado de la catedral, para entender mejor la escritura. Aquí sale de la docencia. Ahora, tenemos que reconocer esa realidad. Por ejemplo, acá, un colegio es muy bueno porque es adaptarse a la realidad de Hispanoamérica. La docencia primero, pero lo primero, ¿no? Pero hay que recuperar que si eso no está asegurado por la contemplación y por la mística, se va a caer el colegio. Pero en Argentina hay que entrar por la docencia porque ya está hecha así. Entonces, no seamos, cuando criticamos, no seamos destructivos y se luchemos la rama donde está sentado. Así como le aceptamos al indio antes que esta hierba sirve para esta cosa, pero después racionalizamos y descubrimos que tiene digitalina, entonces por eso me tranquiliza mi arritmia, hago un proceso de racionalización. Aquí hay que empezar bien por el colegio, pero tiene que haber contemplación y tiene que haber... Entonces, segundo momento, tenemos que tomar conciencia que aquí faltó la base contemplativa y que faltó el culto como centro y se centralizó en la docencia. Había culto, había misas y de eso vivimos, pero si uno quiere corregir y profundizar nuestra civilización, tiene que tomar ese correctivo. Tercero, las órdenes mendicantes, dominico y franciscano, que vinieron y hicieron una muy buena labor, eran para una Europa rica, donde la iglesia tenía que mendigar, no la Europa pobre que agarró San Benito, donde había que trabajar la tierra porque se morían de hambre y habían abandonado los campos. Entonces podían vivir de la mendicidad, es decir, de la limosna. Pero acá, ¿qué le iban a mendigar a un indio del Neolítico? Entonces había que resolver el problema práctico. Y estas órdenes fueron desplazadas por los jesuitas, que resolvían los problemas prácticos. Entonces, vayamos anotando, un bajo nivel mítico previo, 1. 2. Falta de contemplación, 3. Predominio de la praxis sobre la teoría. ¿No? Ahora los jesuitas resolvieron los problemas, organizaron toda Hispanoamérica y le dieron un cerebro a todo el imperio español, no solamente acá, sino que lo conectaron con Alemania, con España, con todo el mundo. El señor, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de una india, Chimpú Oclo, y de un García Lazo de la Vega, español, podía dar clases en latín en una universidad alemana. Eso era una maravilla. Levantaron todas las universidades, formaron una mentalidad, pero el hecho negativo es que persiguieron a los tomistas, los registran Castellani. En todo el siglo anterior al XVIII, ese habían conseguido barrer porque impusieron a Suárez y San Ignacio ordenaba que fuera el Santo Tomás. Pero ellos, por orgullo español, tenían que poner Suárez más grande que Santo Tomás. Bueno, del conceptualismo, en esto no me puedo ahondar, pero lo dejo marcado y es uno de los grandes aportes de Castellani. Del conceptualismo, era muy importante Suárez en todo el mundo, no en la Argentina. Era muy importante en Alemania. Entonces en Alemania dio Wolf y Wolf dio Kant. No obstante, la expulsión de los jesuitas, después de esa venida de los jesuitas que armaron el país, que armaron las leyes, que desarrollaron nuestra civilización, y que crearon las neuronas de la hispanidad, que es nuestra verdadera patria, donde todas las universidades estaban conectadas por los jesuitas, eran un cerebro colectivo de América, con este defecto que tenía, una primacía de la praxis y un conceptualismo que van de la mano, vino una tragedia inmensa, que es el advenimiento de la Casa de Borbón, ¿no? La pérdida del ideal nacional. Ahí se extirpó el punto primero de San Pablo. En lugar de ser la evangelización lo que movía todo este imperio, es decir, ordenarse a Dios y comunicar a Dios, el imperio de los Borbones, que era un imperio de la Ilustración, lo que le interesaba era el fomento de la real hacienda. El señor Sobremonte no puso a la gente a salvar los altares de los herejes que profanaron la Eucaristía, sino que quiso salvar el tesoro del rey. Y huir. Entonces, el filósofo Leibniz, que era partidario de la Casa de Austria, cuando ganaron los Borbones en 1705 este imperio y cambiaron el ideal nacional por los ideales de la Ilustración, dijo: a España el advenimiento de la Casa de Borbón va a ser más destructivo que la invasión sarracena. Y le hizo tres terribles agravios a la inteligencia argentina el advenimiento de los Borbones. Uno, la secularización del clero. Segundo, la expulsión de los jesuitas, que tenían su parte positiva. Yo no les pongo 10 puntos, pero les pongo 9. Hicieron Hispanoamérica. Y tercero, la destrucción del barroco, que era una cosa auténtica de acá, y la imposición del neoclásico. Cuarto, cambiar la política cultural por orden de las academias de los reyes católicos y prohibir el quichua, todas las culturas que habían desarrollado, ¿no? Solamente castellano, y el castellano empobrecido, pobla, fija y da esplendor, son las normas de la academia. Es decir, la lengua castellana había sido creada en los monasterios para ser una lengua católica, una lengua para unir muchas lenguas, ese era el lema. Entonces, no solamente era el latín vulgar, sino que era enriquecido con el latín culto. Por lo tanto, respecto de los dos latinos, era el doble. Por ejemplo, si el vulgar decía caballo y el culto decía equino, se incorporaban las dos palabras. Si el vulgar decía mesa y el culto decía misa, se incorporaban las dos palabras. Era la misma en el origen, pero yo tengo dos conceptos. Una es esta mesa y otra es la misa. Si decía bodega y otro decía botica, tengo dos palabras. Entonces, respecto del latín, fue el doble en conceptos. Y además modificaron la fonética, los reyes, de Alfonso el Sabio y los monjes, para incorporar las palabras del árabe y del hebreo, por ejemplo, la J, que no existía en el latín. Y puede decir alaja, ¿no? Aljibe, aljaba, todas las palabras que vienen del árabe, que eran el 25%. Pero cuando vinieron a América, siguió incorporando una lengua para abrir muchas lenguas. Ellos pule, fija y da esplendor. Entonces, una noticia que salía de España como que hubo una luz de nieve en los Pirineos tenía que pasar por Francia, en las agencias de noticias, y decía que hubo una avalancha en lugar de una luz, que es un galicismo. Si uno se había ahogado en una alberca, acá venía que se ahogó en una pileta. Entonces, empobrecieron el lenguaje, lo fijaron, lo pulieron, ¿no? Y lo hicieron en el sectarismo propio de la Ilustración. Y suprimieron estas, pues, cuando se hizo la independencia argentina, se hicieron de la Declaración de la Independencia 20.000 en guaraní, 40.000 en quichua y 40.000 en castellano. Si se podía tener dos lenguas, la lengua universal, la lengua de la ciencia y la lengua y la cultura particular, ¿no? Entonces ellos arrasaron con la política cultural de los reyes católicos. Expulsaron a los jesuitas. Secularizaron el clero. Y destruyeron el arte propio, que es la forma mejor de comunicación. La belleza es la que salva al mundo al final, como decía Dostoyevski. Entonces esto también fue un golpe grande. Después vino otro hecho, que es, se funda la universidad, se había fundado la de Córdoba como Salamanca por los jesuitas, los echaron a los jesuitas. Y sobre un colegio jesuita de Buenos Aires, el Colegio San Carlos, se funda la UBA, pero como universidad napoleónica. A Napoleón, ¿qué le interesaba? Oficiales para el imperio, no le interesaba el conocimiento ni el saber, le interesaba profesionales, ingenieros, médicos, ¿no? Era todo sobre la base de un colegio militar donde había que mandar oficiales, así como se mandaba tenientes a los regimientos, había que mandar al aparato estatal abogados e ingenieros para las obras, etc. Y la autoridad era el decano, era como un general. No era la universidad así. El gobierno en la universidad no tenía importancia. Lo que tiene importancia, esto lo estudia bien Díaz Araujo, era la cátedra, el maestro con sus alumnos. El gobierno se lo dejaban al más viejo, que era el decano, ¿no? Y que era un gobierno administrativo. A nadie sabía quién era el decano. Lo que sabía era quién era el gran maestro de tal tema. Formar escuela, como decíamos hoy. Entonces se hizo el profesional en lugar del sabio, buscar el profesional. Y después el profesional se degradó al técnico, carreras cortas con salida laboral. Bueno, eso no es la universidad, eso es el politécnico. Es muy bueno y es muy útil, pero es otra cosa, no es la universidad. Entonces degradamos lo académico a lo profesional y lo profesional a lo técnico. Formamos técnicos, como corresponde a una colonia, y analistas. Entonces se llega a la otra tragedia, que es la ley 1420. Ahí se saca la religión de los colegios y se crea el tipo humano. Ese es el golpe positivista de Kant. Después va a venir el golpe marxista, que es la reforma. Non ci sono le altre. Me llevo por delante los 400 años de historia de un grupo de estudiantes socialistas aliados a los conservadores y a los traidores que estaban dentro del radicalismo, toman la universidad y el gobierno los apoya a ellos y crea una nueva fuente de legalidad. Pero le toman la idea a Napoleón, porque lo que es poder sigue tentando, y quieren el gobierno de la universidad y el presupuesto sobre todo de la universidad, sin saber. Como los chicos del colegio ahora, de la guardería, que le tiene que enseñar al profesor, ¿no? Porque es un mocoso centrismo. El constructivismo. Entonces aquí los chicos gobiernan la vez. ¿Y qué va a ser? ¿Cómo yo te voy a enseñar a vos a hacer una operación? ¿Cómo puede estar en el gobierno? Lo que pasa es que se había torcido toda la jerarquía de servicio del cristianismo. El enfermo debe obedecer al médico, el alumno debe obedecer al maestro, pero en beneficio del alumno. Y en el beneficio del enfermo. Cuando se dejó el cristianismo, y claro, los pueblos son para la gloria de los gobiernos. Y eso empezó en la época de Felipe II. El rey fue a escuchar misa. Llegó la hora de la misa y paró en una iglesia, no quiso ir a la iglesia, siempre con su capellán. El cura Chupamedia empezó a hablar del poder absoluto de los reyes, y que los reyes eran la mano de Dios sobre la tierra, etc., y que los reyes no estaban para los pueblos, que los pueblos estaban para los reyes, como creen que nuestros políticos. Entonces, cuando terminó, le dice Felipe II, ¿qué le pareció mi sermón, majestad? ¿Qué me pareció? Ahora suba al púlpito y diga lo contrario que dijo. No, los reyes estamos para los pueblos. Mandar es servir. Y la reina católica, su bisabuela, le había parecido algo similar. Cada vez que se quería confesar, conseguía dolores. Un día le dijeron que era muy bueno un monje, un fraile cualquiera, Cisneros se llamaba. Bueno, que venga Cisneros. Entonces la hace pasar a Cisneros y los reyes se confesaban sentados o arrodillados. Pero le ponían otro respiratorio porque el confesor le tenía que tomar la confesión de rodillas también, porque era el rey. Y entonces era un pobre fraile, Cisneros. Bueno, quiero confesarme, traigan dos respiratorios. No, le dice Cisneros. Traigan uno. ¿Cómo uno? Sí, para usted, majestad. Yo, si la perdono yo, no tiene ningún valor. La perdona Cristo. Y usted se pone de rodillas porque es una penitente. Cuando termine el sacramento, yo vuelvo a ser su súbdito. Pero en este momento es Cristo el que la absuelve. Yo, sin él, no puedo absolver a nadie. También cuando digo, este es mi cuerpo en la misa, no es el mío, es el de Jesucristo. Entonces, las cosas en su lugar. Y ella dijo, pero este es el cura que yo necesito, ¿no? Porque este es el cura que yo necesito. Él lo hizo hacer cardenal y primer ministro de España. Este es el que nos va a arreglar a todos. Era otro tipo de relación con el poder. Eso es Dios primero. Bueno, si perdimos eso y vamos al poder, entonces llegamos por último, la ley 1420 genera el chico rebelde sin religión, que es el que le va a hacer él. ¿No? Ahora, un tema esencial, que es este, con esto termino, que es derecho de ver. El concepto de deber no era propio del mundo occidental, era propio del mundo semita, eran los mandamientos. Lo tenían todos los semitas, los fenicios también. Había un gran patriarca del orden natural llamado Sanconatio, lo han descubierto ahora en las últimas bibliotecas, ¿no? Que tenían concepto de deber, y los estoicos lo introducen en Grecia 500 años antes de Cristo. Zenón, que era fenicio, no podía enseñar en los templos porque era extranjero, enseñaba en la estoa, que era la galería. Entonces él introduce el tema del deber, que como se dice, catejón, o obstáculo. De ahí lo toma Cicerón, el concepto de deber, de oficis. Nosotros tenemos deberes, porque tenemos mandamientos de Dios. Y los derechos son para cumplir ese deber. Pero podemos decirlo al revés. Yo tengo el derecho a aprender, pero una vez que digo que voy a aprender, tengo el deber de aprender. Tengo el derecho de enseñar, pero una vez que pongo un colegio y me pongo a enseñar, tengo el deber de enseñar bien. ¿Eh? No basta que solamente es unilateral el deber. Entonces, una religión antropocéntrica como esta, nunca hay separación de iglesia y el Estado, nunca. Hemos cambiado de religión y tenemos un antropocentrismo relativista, esa es la religión del Estado actual. Espuria y entró por la ventana. Y los demás tienen que conformarse con eso y pueden tener una religión de segunda siempre que acepten esta que es de primera, ¿no? En la intimidad de su casa. Pero el obrar se maneja por los 10 mandamientos, que son los que se reducen a uno solo, que es el amor por Cristo. Porque el que ama no roba, ni mata, ni miente. Pero digamos los 10 mandamientos desagregados de este mundo. Esos 10 mandamientos, si yo lo quiero pasar a una clave antropocéntrica, hago los derechos humanos. Hay un mandamiento de no matar, pero bueno, digo derecho a la vida. Hay un mandamiento que es no robar, digo derecho de propiedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos derechos separados del deber, como todo acto impío, se devuelven a sí mismo. Entonces, yo digo, fíjense cómo se razona en círculo. El criminal no es un asesino, sino que es una víctima. El verdadero asesino es la sociedad. Entonces hacemos, como decía el padre González Guerrico, un garantismo y hay que abolir el código penal. Porque el asesino es la sociedad y el pobre que mató a otro es una víctima de una cantidad de circunstancias. Bueno. Y además, no está mal matar. Bueno. Y después propongo, ¿no? Antes matar estaba mal, pero no era absolutamente malo. La blasfemia siempre es absolutamente mala. No hay ninguna circunstancia de que una blasfemia pueda ser buena. Pero matar en defensa propia, por ejemplo, no es pecado ni es delito, porque me tenía que defender. O matar en defensa propia del país, hecho por un militar, tampoco es una falta cuando nos defiende de un enemigo. Entonces esto dice, se puede matar desde la concepción hasta la eutanasia, ¿no? Excepto en defensa propia, porque entonces es un justiciero. Y excepto un militar en defensa de su patria, porque si no es un represor. Fíjense que lo que era norma pasó a ser cómo se da vuelta. Y vamos a hacer un código penal, porque querían abolir un código solamente para hacer el aborto. Para matar al inocente. Entonces le sacamos la pena al criminal y se la terminamos poniendo a un bebé. Esa es la reforma del Código Penal. ¿Ven cómo dan vuelta en círculo? Entonces el derecho a la vida se transformó en el derecho de matar, porque los impíos andan en círculo. Está permitido, todas las perversiones sexuales son opciones de la creación humana, excepto si la hace un cura. Ahí no. En los colegios van a enseñar dentro de poco todas las perversiones como opciones libres y hablar de la castidad son estereotipos del pasado represivos para fundar una cultura autoritaria. Ya están hechas las leyes. Las hubieran aplicado inmediatamente si hubiera salido el aborto, pero están. Y están impuestas por las Naciones Unidas. Y están poniendo presos padres que se oponen a que sus hijos les enseñen la sodomía en la clase. En otros países del mundo. Pero el diablo no puede dejar de dar testimonio de Dios. Claro, es el testimonio retorcido del diablo. Entonces, los militares, con solo existir, indican que hay no matar, ¿no? Porque ellos no pueden matar. Ni tampoco uno en defensa propia. Y los sacerdotes, con solamente existir, dicen que no hay fornicar. Pero si no fuera por ellos, sería la ley, sería... la lujuria. ¿Ven cómo tropiezan? No pueden dejar de dar de negar la realidad, porque la realidad se impone y aparece por un lugar. Pero esta es una fíjense, antes quería el totalitarismo, quería todo de un color. ¿No? Yo era del partido naranja, quería todos naranja. Y si era del partido verde, todos son verdes. Quería un ejército verde, un sindicato verde, una universidad verde. Ahora no quieren eso. Ahora lo que quieren es una esquizofrenia. Es decir, quieren un ejército partido, una universidad partida en perpetuo conflicto, en dos o en mucho, el pluralismo. Todas las cosas que son unas. El número dos es una abstracción de nuestra mente. No hay un dos caminando. Todo lo que camina es uno. Entonces, inventar un ser plural no hay ser plural. Es un trascendental de ser uno. la antigua metafísica, de la cual son enemigos, por supuesto. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Última palabra. Ah, bueno, nos excedimos en el tiempo. Lo que hay que hacer es hacer brillar la eternidad en la educación, sobre todo las humanidades. ¿Cómo están representadas las humanidades como reflejo? Si es humano, es imagen de Dios. Bueno, ¿dónde está la imagen de Dios? El Padre es presencia del ser. El Hijo es idea del ser. El Espíritu Santo es amor del ser. La presencia del ser es la historia, que es la memoria de un pueblo. Hay que pelear la guerra por la historia, que la ganamos. Hay que mantener esos logros. La idea del ser, el logos, es el Hijo y es la filosofía. Esto que hemos dicho. Y la metafísica. Y el Espíritu Santo es el amor. El amor son tres. El amor a Dios se llama mística. El amor a la patria se llama ética. Y el amor entre los seres humanos se llama lírica. Eso es la literatura. Hay que enseñar gramática, no comunicación, como si fuera la comunicación animal por señales. ¿Eh? Gramática y castellano como antiguamente. Eso es mi idea de la restauración de las ciencias. Podía hablar de las otras ciencias, pero se terminó el tiempo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias.